Con se, full acla como Beyoncé. Sabes, todos quieren bailar como vos, pero tú lo traes grande como el booty de Lola Ponce. Entonces, full acla como Beyoncé. Si canto la pongo en pose, yo escucho su grito, no escucho pose. ¿Quién te conoce? A mí si me conocen. Freshman, el más fresco en esto de los pesten. En tu top ten, puse el toque. Solo yo la puse a bailar en topless. Hater pen pen en tu frente. Soy yo 13 F de patente. ¿Qué sé yo de ellos y sus referentes? No busco fama, yo ando con lentes. Era como López. Hey, tengo mucha mi alma, mi sigue tu nivel. Que bueno te parece negro, no te parece negro. Vos me lo copias, así como calcar. Ya me lo vas a entender, tengo un pinche chorle. Mapa que me te olvides, en tu cola marque. Pese, calte, puse mi flow en el mantel. Su rol está papi, que yo mate late. Y ahora que vengas de frente, si hablaban de mí, se confiaban de mí. Ya se quieren matar, se las hace tragar. No posaban en mí, no confiaban en mí. Mala ahí, pero papi era pitente. Que yo iba a pegar, que te puedo contar. Deja que mi gente te lo cuente. Y cuando esté en otro continente, con los palos, pero son los de siempre. No quiero tu mano en mi contrato, o con mis hermanos, si no, no trato. No firma, así muy petinato. Que hablas de tonto porque delira. Que mierda rapea porque me tira. Yo no hice nada, mentira. Puede que haya cogido con su madrina, o con su ex o capa su prima. Siempre que me ve, pues con una encima. Y se imagina, mira y opina sobre mi cata y su vagina. Qué cosa mía, cómo combina. Sobre la puta, la cocaína. Sobre la calle, la mercancía. Yo ni te quiero aguantar, let's get it. Ey, Montevideo, bitch, power line session. Let's get it. Basura, screw, KMT, King Team, 2 crew, press F. Ey, sí, KS crew, mami. Let's get it.